Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenos días La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esta cortina me hace acordar a ciertos formatos de jazz que se escuchaban en los 90, Latin Jazz. Y en realidad vienen de los 80 más o menos. Y hubo un auge en la década del 90, en pleno menemismo, de ese tipo de canciones, de ese tipo de música, que en La Habana... Hay unos espectáculos que uno puede pagar unos cuantos dólares, bastantes para el tipo de cambio cubano. Y son unos espectáculos donde están las bailarinas, los músicos de jazz, el Latin Jazz. Algunos se hacen en Miami, esos tipos de espectáculos en Miami. En Miami sale mucho más dinero y es mucho más ampuloso. Es como si el teatro de revista de aquí, la Argentina, tuviera un poco más de baile, de técnica, de salsa, de swing, de música latina. Pero con estrellas y bailarinas y músicos de una talla superlativa. Esos viajes en los 90, la mayoría de una clase de la élite argentina iba a Miami a ver esos espectáculos. Bueno, nosotros en conmemoración al fin del cepo cambiario y a la posibilidad de que esa élite y cierta clase media que pensaba que iba a poder comprar los dólares, hemos puesto esa cortina. De igual forma, ahora te vamos a comentar un poco más qué significa la liberación del cepo cambiario o el fin del control del Estado a la cuestión de la cotización del dólar. Pero bueno, ahora ya vamos a entrar en ese tema. Estamos en comunicación con Eduardo Holguín, el mentor y capitán de este barco que se llama Prohibido Cumbia. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Sí, ¿se escucha bien? Sí, parece, Edu... ¿Que te asustó la posibilidad o te fuiste directamente a comprar dólares? No, estoy justamente en eso, tratando de juntar 2 millones de dólares para ir a comprar. Ajá. Por ahora solamente junté $1.99, pero bueno, en algún momento voy a llegar, digamos, al tope por el que se estaría pudiendo comprar diariamente, ¿no? Sí. Lo que veo con preocupación es que en mi bolsillo tengo 22 pesos. Ajá. Que antes eran $2 y pico. Edu, nosotros todo el año estuvimos hablando de la posibilidad de que Macri pudiera llegar a ser presidente, pero yo no me pensaba un fin de año así, Edu. La verdad que... Yo le decía al Rodo ayer, hoy que está operando aquí el Prohibido Cumbia de la fecha, le decía como que nosotros éramos como comentaristas de la realidad, pero ¿viste esos comentaristas que la ven y no pueden hacer nada? como que en el partido de fútbol, por ejemplo, es como el relator que quisiera meterse en la cancha y patear, pero no, la estuvimos viendo durante todo el año, capaz que también no la vimos ni cuadrada, puede ser que... Nosotros, yo creo que la comentábamos más, viste, en el sentido de pensando que en realidad era, nos acercábamos más a una ficción que a una realidad, ¿no? Yo creo fundamentalmente que pensábamos en una cuestión que por ahí al final del año se hizo realidad, y una dura realidad, creo. Durísimo. Igual ahí, viste, yo creo que considero que en lo económico y sigo insistiendo, digamos, el modelo económico que hubiera dirigido cualquiera de los candidatos que tuvieron las pretensiones de llegar al sillón Rivadavia, yo creo que hubiera sido la misma, capaz que en tiempos más diferidos, ¿no? Esto yo creo que Cambiemos se ha animado a hacerlo inmediatamente, pensando de que tiene, digamos, la legitimidad que le ha dado que le dan hasta ahora los votos de la mayoría, pero considero que más allá de las medidas que están tomando, algunas son bastante erróneas. Yo calculo de que piensan de que no va a generar, digamos, un conflicto social grande. Yo creo que ese es el cálculo, básicamente, porque estamos en casi a pasando mediados de diciembre, y porque consideran que por ahí, digamos, enero siempre ha sido un mes de vaciamiento de las grandes ciudades, sobre todo porque la gente se toma vacaciones. Acá en La Plata, Edu, en Rosario, cuando el pavimento se calienta, te quiero ver ahí. Sí, totalmente. Y en Capital también, porque... Yo tengo la misma caracterización. Yo creo que va a haber un conflicto social, pero ahora creo que no es cerrado el cálculo que hacen en cuanto a que va a ser un conflicto social, digamos, bastante fragmentado y de baja intensidad, ¿no? Yo lo que te digo, Edu, es que hay una estrategia a lo Napoleón de si vas a hacer el daño, hacerlo al principio... Sí, sí, totalmente, después, sí. Yo creo que ese es el cálculo. Ajá, ¿no? Y después otra cosa. ¿Viste la capacidad del presidente Macri de pedir perdón? ¿Viste que por ahí mete una medida que por ahí genera mucho ruido? No, perdón, me equivoqué. Y la cambia. Si no hubiera ruido, y claramente algunas medidas, como por ejemplo la ley de educación... que claramente no fue un error, sino si pasaba, sí, sí. Es una estrategia también. Igual que los dos nombramientos en la Corte. Claro. ¿No? Creo que son globos de ensayo para ver cuáles son los límites. Sí, digamos. Sí, está probando, moviendo los amperímetros para ver hasta dónde se puede meter el cuchillo. Y una cosa que es bastante preocupante es que había algunos analistas de izquierda o algunos analistas progresistas que decían, no, esto va a ser más escalonado, o sea, el presidente Macri va a meter medidas neoliberales, pero va a hacerlo de manera gradual para no estrellar la nave a los 3 meses. Pero no, yo claramente esto no es así, porque uno no puede pensar de que Macri... no tenga que ser coherente con lo que piensa, porque hasta incluso le va a ir mal a él. Tiene que ser totalmente coherente con las cuestiones que hasta incluso son promesas de campaña, y que el Departamento de Estado norteamericano y todas las empresas que le han prestado dinero y que se van a endeudar para llevar los dólares al Banco Central Argentino, le exigen estas medidas económicas, porque si no, no hay acuerdo posible y no hay forma de que le presten el dinero para poder hacer toda la política hacia esos sectores transnacionalizados. Lo del CEPO creo que era lo más predecible, ¿no? Sí. Nosotros, si nos atenemos a los antecedentes, apenas asumió Prasgay, digamos, primero fue a rendir cuentas al secretario del Tesoro norteamericano, Y ahí básicamente yo creo que a llevarle el diseño del plan económico. Si nos atenemos al prontuario de Alfonso Pradgay, sale claramente cuál es su línea, no solamente económica, sino su línea ideológica. Imagínate, empleado de la banca Morgan, albacea de la cuenta de Amalia Lacroze de Fortabada en el HSBC como administrador de activos, integra la Fundación Fortabada del 2011 personalmente y como por medio de APL, que es una empresa de asesoramiento. Fue presidente del Banco Central del 2002 al 2004 y tiene, con respecto a la cuenta de Amalita, digamos, figura en la lista Falciani de evasión fiscal junto a otros 3.999 argentinos con cuentas no declaradas en Suiza. Sí. Así que con esos antecedentes, imagínate. Aparte ya había, digamos, como promesa de campaña lo de la liberación del cepo con todo lo que eso significa en cuanto al ajuste básicamente de los salarios, era como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos directamente vamos a ver cuáles son las reacciones. Yo creo, a mí básicamente mi preocupación es digamos que si los sindicatos, o sea las centrales sindicales que están fragmentadas en esta ocasión se juntan para firmar, viste, lo que ellos tranquilamente llaman la paz social, que sabemos que eso significa, ¿no? En cuanto a ajuste y en cuanto a salarios, como para planchar, digamos, el conflicto sindical, ¿no? Yo estuve mirando información sobre las centrales sindicales y hay una propuesta de Caló de reunificación. Lo que pasa es que se tienen que juntar. Aparte nombró no solo a la CTA de Yasky, sino también a la CTA de Michetti, Michetti, estoy, ya tengo el neoliberalismo instaurado en los huesos. Michelli. De Michelli, sí. Y además de las dos CGTs, también pensar una unificación con el Momo Venegas y todos los sectores gremiales. Yo lo que veo muy difícil, lo veo muy, muy, muy difícil. Yo no creo que se puedan sentar a unificar la CGT, Moyano y ciertos sectores del kirchnerismo que han quedado en los sindicatos. Igual, necesariamente es muy importante que se unifiquen. O sea, con este escenario de las centrales sindicales fragmentadas, Macri puede hacer prácticamente lo que quiere. Hasta incluso la relación, ¿te acordás que nosotros hablábamos la relación de los gobiernos y del Estado con las centrales sindicales, con el movimiento obrero? Sí, sí. En este caso, me parece que van a usar la vieja receta de ignorar y ningunear a los gremios hasta que demuestren un poder que pueda llegar a poner en jaque al gobierno. Mientras tanto no va a pasar nada con el movimiento obrero. Claro, claro, pero por eso te manifestaba, viste, mi preocupación, porque no es solamente, viste, advertir lo que está pasando, digamos, con el tema sindical, con las centrales sindicales o las conducciones sindicales a nivel argentina. Yo creo que acá hay no solamente a nivel latinoamericano que las centrales sindicales lo que tratan es de atenuar los conflictos sindicales en línea con lo que marca las centrales sindicales europeas después de la crisis en Europa, ¿no? Hay como una línea que ante, digamos, la ofensiva empresaria, la ofensiva de las multinacionales, la ofensiva patronal, digamos que la prioridad es preservar el trabajo, por más que ese trabajo cada vez se vaya precarizando más y vaya siendo más los salarios muchísimo más magros, digamos, la preservación del empleo parece ser el objetivo y de esa manera se van resignando, digamos, derechos que se han conquistado después de tantos años y vos sabés de no solamente de lucha, sino también, viste, de sangre de tantos mártires que dieron su vida por conseguir esos derechos para los trabajadores. Yo creo que hay una línea que por ahí capaz que sale de las centrales sindicales que conducen o por ahí de sindicatos más poderosos como los europeos o de la misma Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que ver. Entonces, básicamente esa es la preocupación, ¿viste? De que si hay un conflicto social de baja intensidad, digamos, estos se sientan con la fuerza que les da la legitimidad de ciertos sectores sociales, ¿viste? Que vos lo ves chocho de la vida de las medidas que está tomando el gobierno, cero crítica y sobre todo con el tema mediático, ¿no? Porque los medios, digamos que los multimedios, los medios concentrados se han vuelto recontraoficialistas y todo lo que hace el nuevo presidente de la República Argentina o está bien o son errores que se pueden subsanar o en todo caso, bueno, solamente el hecho de estar tan pocos días en el gobierno que no cero críticas, no. Cero críticas. Lo que significaba críticas y tapas dramáticas durante el gobierno anterior, ante más o menos, viste, iguales medidas, cero críticas. Decreto de necesidad y urgencia, criticaban los decretos de necesidad y urgencia y el bueno, bullying, había Macri, bullying. Macri está apelando a ellos, inclusive lo del nombramiento, como hablábamos de los dos nuevos miembros de la Corte Suprema, un hecho, digamos, bastante inédito y que ha significado críticas hasta dentro de su mismo espacio y de algunos de las luminarias mediáticas de los multimedios. Pero son críticas tan tibias, anoche yo le escuchaba a Cobos, ¿viste? Que todo lo ven, digamos, o subsanable, o necesario, o intrascendente, cuando en realidad sabemos que se están vulnerando un montón de leyes y de leyes constitucionales. Sí. ¿No? Ahí yo estaba mirando si le habían dado a la CTA el permiso de poder construir sindicatos privados, porque va a ser necesario mover la estructura sindical, hacer caer a ciertas cabezas de gremios que han sido entre el bandorismo y el colaboracionismo del proyecto pasado. Necesitamos claramente poder abrir los sindicatos, porque sin los gremios estamos realmente perdidos, Olguín. No vamos a tener ningún tipo de paraguas, ningún tipo de poder para poder torcer estas medidas antipopulares. Sí, sí, indudablemente. Si no hay conflicto, si el conflicto social no lo fogonea, no lo masifican los trabajadores, yo creo que lo que vamos a tener es un conflicto social muy chico. Sí. Se ve la debilidad básicamente de las organizaciones sociales que no tienen digamos la fuerza como para fogonear un conflicto social masivo y sobre todo unido y organizado, ¿no? Es complicado. Sí, porque aparte otra cosa, Edu, es necesario a los gremios en la calle, porque quizás a la policía se le vienen preguntas a la cabeza cuando tiene una línea en la calle y una columna gigante de trabajadores. que realmente los interpela. O sea, por más orden de reprimir que tengan, la policía lo piensa bastante y lo medita bastante de reprimir a las centrales sindicales. Ahora, si no están las centrales sindicales en la calle, toda orden de represión va a aplicarse brutalmente. Sí, lo que es notable y se puede apreciar, digamos, es que hay una línea bastante en común a pesar de por ahí la supuesta inexperiencia, y digo supuesta porque la mayoría de los funcionarios que están asumiendo en las áreas estratégicas tiene experiencia en otras gestiones tan nefastas como la que va a resultar seguramente la de Cambiemos. Así que no hay ninguna experiencia. Hay una línea política, digamos, bastante unificada en lo que va a ser, digamos, la directriz tanto de nación como de provincia y a nivel intendencia local. Uh-huh. En ese sentido, digamos, se han puesto bastante de acuerdo en que la línea sea la misma, ¿no? Y lo estamos viendo por ahí en reuniones que hemos tenido a nivel gobierno provincial y a nivel gobierno municipal de acá de la ciudad de La Plata. Sí, se vio un conflicto muy grande esta semana en la Plaza Moreno de los municipales. Se abrió un registro para que el gobierno municipal anote cada uno de los trabajadores. Redujeron igual, de todas formas, todas las cooperativas que había más de 100, se redujeron prácticamente a 5. Y lo que está planteando el gobierno es poder, el gobierno municipal, o sea, la administración Garro, es separar a los que tienen filiación política o algún tipo de militancia, sacarlos del medio. Y tratar de armar un tipo de cooperativa, un tipo de números de trabajadores municipales que respondan plenamente a Garro y al PRO. Armaron un censo de que en el que se piensan anotar a todos los trabajadores que han estado en las cooperativas a nivel municipal. Un censo con datos bastante básicos y con el pretexto de la pelea con los punteros de la gestión anterior, bueno, han metido directamente en la misma bolsa a organizaciones sociales, a personas por ahí individuales, y han generado un conflicto básicamente por el tema del atraso en los pagos, aduciendo de que no, que la gestión anterior le dejó un agujero. O sea, el mismo discurso de 533 millones de déficit de Vidal con respecto a que no tenía, no le habían dejado para pagar los sueldos y los aguinaldos, que necesitan aproximadamente 50 millones de pesos solamente para hacerse cargo de los salarios de los cooperativistas. Lógicamente la intención es reducir el número. Y la otra intención es contratar a los futuros cooperativistas individualmente y fuera de cualquier organización. Sí. ¿No? Esa es la intencionalidad directamente. Después, bueno, también con el mismo pretexto del déficit económico, lo que han hecho es cortar todas las ayudas sociales. Entonces, está todo dado para que en breve empiece a estallar la cuestión, ¿no? Yo creo que vuelvo al mismo tema central, el nivel de conflicto creado es mínimo, digamos, hasta el momento, ¿sí? Porque solamente se ha reducido a los reclamos que pueden hacer fragmentadamente grupos de cooperativistas ahí en el ahí en los alrededores del Palacio Municipal. No, pero es una cuestión de tiempo, Edu. Espero que sí, porque si no, bueno, el avance va a ser directamente, yo creo que muchísimo más profundo de lo que lo están planteando en una primera instancia, ¿no? No, es que en realidad están todos los indicadores dados para que este gobierno no termine en 4 años. Sinceramente, si no hay protección social y encima se profundiza la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que, justamente lo que veníamos hablando recién, el tema de las centrales sindicales, y hay que ver en qué proceso de unificación de retaguardia, más que nada, se da en el campo popular, de todas las organizaciones políticas que puedan llegar a generar algún tipo de bloque contrahegemónico, ¿no? Ahora, hay una cuestión, Edu. Sí. Para fin de año, viste que se estaban hablando con diferentes organizaciones sociales para que no haya conflictividad social. Se ha hablado con la CCC, se quiere hablar con el gobierno mismo, ¿no? El gobierno de Macri quería hablar con el movimiento Evita, quería hablar con Barrios de Pie, quería hablar con diferentes organizaciones sociales para que no salgan a fin de año a manifestarse y a generar algún tipo de conflicto social. No sé si te han convocado a hablar a vos también, Edu. No, todavía no, pero tampoco, digamos, más allá de sentarnos por ahí para ver las intenciones, la premisa es mantenernos organizadamente en las calles, porque más allá de lo único que te pueden llegar a plantear es déficit económico que ha dejado la gestión anterior, o sea, el mismo verso que emplean los nuevos gobiernos, el verso fácil de echarle la culpa al que se fue, por más que tengan razón. A nosotros no nos interesa básicamente que la gestión anterior se haya ido dejando déficit. Si uno no está dispuesto a hacerse cargo en una nueva gestión, incluso sabiendo que va a haber déficit, entonces es porque no tiene capacidad de resolver absolutamente nada. Entonces no sirve, ese pretexto no sirve. Los trabajadores o las organizaciones no tienen ninguna responsabilidad en que haya un déficit, por más que lo haya dejado quien lo haya dejado, ¿no? Sí, pero aparte no es por un déficit, sino que se llama el plan Fiestas en Paz. El plan de gobierno de Macri es hablar con todas las organizaciones sociales para que en diciembre no haya saqueos, no haya cortes de ruta. Pongámosle que le creemos que tienen un déficit que le ha dejado la administración anterior. Pongamos que somos ingenuos y creemos ese pretexto. Ahora, si uno asume el gobierno, tiene que tener en cuenta que tiene que resolver ese problema. Entonces tiene que tener capacidad y recursos para resolverlo, ¿no? Porque si nos atenemos también a los pretextos, los multimedios decían, en el Banco Central se va a quedar sin reserva, y en el Banco Central el mismo Price Guy reconoció que había más de 20.000 millones de dólares de reservas. Uh-huh. Entonces, con ese nivel de reserva, la intención básicamente es permitir, así como han liberado el cepo, permitir las inversiones, endeudarse, porque es una línea ideológica y un modelo de toda la derecha, no solamente de la derecha argentina, ¿no? Entonces no nos puede extrañar directamente el modelo económico que nos están planteando. El resto son pretextos únicamente o excusas que uno por ahí el ciudadano medio capaz que las cree, y hay muchos que estarán contentos que le liberaron el cepo, porque se van a ir a veranear tranquilamente, no digo Punta del Este, que está bastante caro, pero sí a algunas playas populares del Uruguay o del Brasil. Habrá mucha gente que está conforme, pero la mayoría los que vivimos de un salario, los que somos trabajadores, sabemos que el salario que ganábamos va a valer el 40 o el 50% menos y que el poder adquisitivo va a ser tal cual, ¿no? Mm-hmm. Bueno, Edu, viste que además de todo esto del Fiestas en Paz, del plan de gobierno, había desbarrancado un micro que iba desde Salta con gendarme a Jujuy, en Rosario de la Frontera, desbarranca, y lo que se sabe después de que esa cantidad de gendarmes era para blindar de alguna forma a Jujuy y reprimir cualquier tipo de protesta social. Lo usaron para demonizar al movimiento Tupac Amaru de, sí, Milagro Sala. Sí, sí, sí. Y hasta incluso se piensa este tipo de movimientos de cantidad de gendarmes para las fronteras, para cuidar las fronteras del norte del país. Sí, sí, ahora nosotros vemos, viste, que por ahora las protestas mínimas acá en la ciudad de La Plata no han sido reprimidas. Pero sí vemos y tenemos data de que cuál es la manera que piensan reprimirla, porque ya hay móviles de caballería, por ejemplo, lo que pensaban era dispersar los cortes de calle, utilizando primero la caballería y después la infantería. Básicamente esa es la táctica que están charlando para implementar, pero en el caso de que las movilizaciones, digamos, sean bastante masivas. Por ahora son pequeños cortes y los están dejando pasar sin represión, porque también convengamos, ¿no? Diciembre es un mes sensible y por ahí nosotros sabemos que cuando reprimen tanto la infantería como la gendarmería, directamente no tiene reparos en utilizar no solamente la fuerza, sino también la bala de goma. Sí. Y por ahí el temor de que la represión se le vaya de las manos y eso origine, digamos, tragedia y conflictos mayores. Por ahora yo creo que están cuidando eso, pero porque, como te vuelvo a repetir, el conflicto no es masivo. Sí. Pero en caso de conflicto masivo, están estudiando esa táctica de dispersar las movilizaciones primero con caballería y después con infantería. Así como ya tienen toda estrategia armada. Edu, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a... Bueno, vamos a escuchar un tema. A tratar de respirar un poquito. Sí. Y después te voy a contar un par de anécdotas. Tengo acá visita de parientes y de la macana que ha hecho mi perro Boogie el aceitoso. Vamos a la música. Dos. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Con la sonrisa en el local, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña. La calle sigue que sigue,

Prohibido Cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3, en esto que es Prohibido Cumbia, un programa que hace culto a la ambigüedad. Hoy estamos saliendo al aire con el equipo, como viene siendo hace tres ya programas, el equipo incompleto. De cualquier forma, lo tenemos y sigue en línea. El capitán de este barco, Edu, ¿estás ahí? Sí, estoy. Estamos haciendo el programa haciendo uso también de la telemática, ¿no? De la tecnología, de la información y de la comunicación, en este caso a nuestro servicio, porque últimamente, en realidad siempre fue que las empresas de medios de comunicación están en contra de las acciones populares. Recién hablábamos, por ejemplo, de cómo el Clarín tenía dos formas de medir la realidad, y cuando, por ejemplo, Cristina metía un decreto de necesidad de urgencia, era un ataque a la democracia, y cuando lo hace Macri, ni siquiera es un acto de gobierno directamente, y ni siquiera tiene la capacidad de ponerlo en la tapa, sino que lo hace en un recuadrito chiquitito a la última página del diario. Y en este caso, también podemos decir que la telemática también está jugando en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta semana se hizo un abrazo simbólico en casi todas las plazas de San Martín del país en defensa de la Ley de Medios, porque la nueva Ley de Ministerios, que se aprobó por decreto de necesidad y urgencia, ponía bajo la órbita del Ministerio de Comunicación, un ministerio nuevo que crea este gobierno, y las dos, el AFCA, y digamos las dos entidades que son las autoridades de aplicación y que se encargan, por ejemplo, de diseñar todo ese plan de desmonopolización, hasta incluso de poder garantizar ciertas licencias para que el 33% del espectro radial de los medios comunitarios exista. Estas dos entidades quedan bajo el Ministerio de Comunicación nuevo, y un poco en contra de estas dos instituciones, que son autárquicas, o sea que tienen una forma de autogobierno y de autonomía política que tiene que ver con una ley aprobada por todos los sectores de la sociedad, por todos los sectores políticos y discutida por casi todos los actores que hacen a la comunicación social, y eso garantizaba que el ente sea autárquico, garantizaba la pluralidad y que realmente sea lo más democrático posible. Ahora, digamos, si estas dos entidades que son las autoridades de aplicación quedan bajo el Ministerio de Comunicación, el Poder Ejecutivo directamente interviene a su propio criterio, cómo va a ser hoy el nuevo sistema de medios, que en realidad no va a ser nuevo, sino que se va a profundizar la brecha entre las grandes cadenas informativas transnacionales en desmedro de la comunicación popular, de las radios comunitarias como las nuestras. Y tratando de, en todo caso, que vayan desapareciendo, ¿no? Imagínate, y bajo la órbita de quién, nada más ni nada menos que Luis Aguad, alias el Milico. Vos que tenés ahí, digamos, en un rato trata de hurgar en los antecedentes de Luis Aguad el Milico, y en realidad creo que se te va a poner la piel de gallina. Vos sabés que el Karl Marx, el filósofo, el gran filósofo, recordemos que fue periodista y editor, decía que el primer problema del periodismo era el de ser un negocio, ¿no? Uh-huh. Yo me acordaba, viste, de los antiguos Moonrakers en Estados Unidos, que le llamaban los Moonrakers, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que fueron los pioneros del periodismo de denuncia e investigación, que apuntaba no solamente contra el tema que se investigaba, sino incluso se llevaban puesto a los amos y señores de los grandes medios, uh-huh, y a quienes deformaban la realidad, digamos, en provecho propio. O sea que muchos de los periodistas que ahora lucen una sonrisa de oreja a oreja en TN, por ejemplo, hace rato que estos periodistas los hubieran escrachado. Era un periodismo escrito con artículos claros, fundamentados, ¿no? Y no las monsergas tendenciosas a las, uh-huh, que nos tratan de acostumbrar actualmente no solo los medios de papel, sino también los engendros digitales y sus imitadores en las redes sociales. Así que eso estuvo invisibilizado, las manifestaciones, que fueron bastante multitudinarias, sí, sobre todo en Capital, no las viste poco y nada en los grandes medios de comunicación ni hablar en la televisión, ¿no? Sí, tiene un blindaje mediático muy fuerte Macri, asume no solo con una legitimidad muy grande, sino también con una capacidad de ser blindado informáticamente, que va a ser muy difícil, digamos, que toda la población se entere de las cuestiones reales que pasan y los asuntos políticos, hasta incluso las movilizaciones y las marchas y las protestas, no van a tener lugar. Y si antes los medios masivos de comunicación cubrían las protestas de una forma estigmatizante, ahora yo me parece que va a ser de una forma casi policial. Sí, sí, y no solamente, viste, en los grandes medios capitalinos. La vez pasada leía, viste, uno de esos pasquines que hay en los pueblos chicos, el argentino de Chascomús, por ejemplo, creo que el director se llama Santiago Cuense, escribía una columnita que decía "Inédito soviet de los trabajadores de la nación". Sí, sí. Lo he leído. Impresionante, ¿viste? Sí. Se manifestó, dice, contra el diario que les da de comer, ¿no? Qué bárbaro. Sí, la capacidad, hasta incluso de los diarios locales, para tener asociaciones con los grandes medios de capital, va a volver a ser, digamos, propicia. Viste que siempre hay y hubo entidades del interior un poco disputándole a las entidades de capitales que asocian medios, ¿no? En este caso me parece que si la ley de medios no va en contra de la desmonopolización, estas entidades van a generar un bloque en el cual se van a tener que repartir una pauta muy grande, una pauta de dinero que va a ser, yo creo que va a ser de las tortas más grandes que se va a repartir en muchos años, para que este blindaje, digamos, mediático a Macri se dé también en lugares locales, y que no haya forma de que la sociedad reciba esa catarata de odio que recibió desde las elecciones, desde la campaña política, un poco también más desde el principio de año, una campaña del odio, una catarata que fue contundente, que arrancó con el caso Nisman y se fue profundizando a través del año, con hasta incluso comentarios en los medios web que vos veías y eran que, viste, que te da la posibilidad de poder denunciarlos. Nadie denunciaba los comentarios obscenos que se le hacían al gobierno, y se veía el odio instalado en el corazón a cierto sector del pueblo argentino. Bueno, eso ahora va a cambiar, porque claramente toda esa torta de dinero que se va a repartir entre los medios de capital y los medios del interior van a hacer que ese blindaje mediático duerma por un largo tiempo el pueblo. Sí, te comentaba, viste, que había estado medio complicado el día de ayer, porque he recibido visita de unos parientes que vienen desde el Chaco, que y es un matrimonio que tiene tres nenes chicos, el mayor tiene 7 años, imagínate, y vinieron acá a visitar a casa y tuve que volver de improviso porque mi perro Boogie, que tiene ese nombre, viste, en honor al gran Boogie el Aceitoso de Roberto Fontana Rosa, ya es un perro viejo, viste, y como todo viejo, digamos, tiene mal carácter. Lo mordió al más chiquitito, así que tuvimos digamos un itinerario por el hospital de Romero, por el hospital Rossi, por el hospital de niños, en donde lo que pudimos apreciar, digamos, es la falta de insumos y la mala atención que ha caracterizado en los últimos tiempos a los hospitales. Yo creo que también se va a ir profundizando, porque lógicamente también dentro de la línea de la línea de este gobierno estará desmantelar aún más la salud pública en beneficio de los grandes conglomerados y de los grandes sanatorios privados. Sí. ¿No? Sí. Ahí es verdad que vos lo que decías de los hospitales ya venían siendo de alguna forma desfinanciados. Sí, es verdad que el gobierno de Scioli tuvo y hasta incluso hizo campaña con el tema de las UPA de estas unidades. Sí, eran unidades más chicas que los hospitales, en donde se suponía que te resolvían una sala, digamos, sí. los temas menores. Como unas salas barriales, unas salitas de... Claro. Que es verdad que también esas salitas barriales estaban también desfinanciadas. Pero, dentro de todo, por lo menos había un hospital público en un lugar alejado. En este caso me parece que va a pasar todo lo contrario. Y va a ser difícil hasta incluso poder atenderse. No sé si recordás en Estados Unidos todo el conflicto que hubo con las obras sociales y con los hospitales privados. Creo que fue hace 2 años o el año pasado. Cuando Obama trató de implementar una ley de salud más abarcativa hacia los sectores, sí. digamos, de bajos recursos. Sí. Imagínate. Fue toda una disputa, digamos, sí, sí. para que se la aprueben. Sí. Imagínate que Obama decía, bueno, no puede ser que no tengamos una salida que sea que el Estado pueda brindarte algún tipo de salud. En este caso me parece que, aparte Macri quejándose de que en los hospitales de Capital se veían atender la mayor cantidad de gente del conurbano bonaerense y siempre tirándole la pelota al gobierno nacional de que en la provincia no había hospitales, y que era verdad en este caso lo que vos decís de que los hospitales de la provincia estaban en bastante mal estado. Ahora, lo que nosotros podemos esperar ahora de Macri es hospitales privados que van a embellecerse, que van a crecer, hasta incluso que van a ser subsidiados, porque yo creo que ese dinero de los ministerios de salud, de educación, que se va a subejecutar, que digamos que dinero que no va a seguir entrando como entraba antes, se va a usar para subsidiar los hospitales privados. Yo creo, insisto, no creo que termine el gobierno Macri, Edu. Estás anunciando una salida. No creo, porque más allá. Esperemos que sea por otro medio, que como se fue la alianza en helicóptero, y sobre todo, digamos, sin los muertos en la plaza sí. Plaza de Mayo, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, ahora vamos a conmemorar el 19 y 20 de diciembre del 2001. Lo que pasa es que mañana viernes. Las protestas, digamos. Recordemos la movilización, sí. Mañana viernes, justamente recordatorio de los muertos del 2001. Sí. Lo que pasa es que ya esto no es la campaña del miedo que quiere usar Macri para que las organizaciones no movilicen, de que la policía ya tenía orden de reprimir. lo que va a pasar, Edu, va a haber represión, hasta incluso no se va a usar el protocolo que se estaba usando de represión no letal, no totalmente, eso lo directamente es esperable, te digo, están esperando, viste, que las movilizaciones se masifiquen para reprimirlas. Porque por ahora son focos muy fragmentados y muy chicos, pero en donde el conflicto social se masifique un poco y se visibilice más en las calles, yo creo que no van a tener ninguna duda en reprimir fuertemente. ¿Qué opinas de la carta de Charlie? ¿La leíste, Edu? ¿De Charlie García? No la vi muy por encima, te digo, estoy con dificultades, digamos, con mi internet, vi un poco así de refilón en los medios, me había parecido una reacción que comparé a la de Fito cuando dijo que le daba asco la sociedad porteña, pero creo que fue una reflexión un poco más profunda la de Charlie, ¿no? Capaz que vos la has leído y tenés más línea al respecto. Sí, vos sabés que aparte va a haber una reunión de artistas y trabajadores de la cultura hoy en Capital Federal. Movió bastante lo que hizo Charlie de escribir esa carta en contra de la designación de Carlos Manfroni como subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Seguridad, que hablaba del rock como si fuera una cuestión satánica, bueno, no sé. Sí, esas declaraciones que a veces parecen pintorescas o bizarras, pero que esconden sí. En el fondo una ideología bastante hija de puta, ¿no? Sí, bueno, hoy, además de que está el Frente de Artistas, hoy en el CCC va a haber una reunión con todos los artistas que quieran participar, escritores, artistas, poetas, músicos, y bueno, que están de alguna forma adhiriendo a la carta que escribió Charlie García y que rápido de reflejos estuvo Charlie para poder visibilizar. Y aparte, yo creo que esto es lo bueno de estar en la resistencia, de que vas a empezar a ver que grandes referentes, no solo de la cultura, sino también, por ejemplo, hablábamos recién de la salud, me imagino que vamos a ver a diferentes médicos referentes en su materia, saliendo a defender, por ejemplo, los hospitales públicos. Sí. Yo creo que va a empezar a suceder ese tipo de cuestiones. Y eso me parece que hay que empezar a potenciar, digamos, de que diferentes referentes en los diferentes lugares que le toca estar, cuando haya que salir a defender las conquistas obtenidas durante las décadas pasadas, se pongan ahí en pie de lucha y ponen como mascarón de prueba, sobre todo, digamos, para que también garantizar si las centrales sindicales no nos van a defender, por lo menos que al gobierno de Macri le dé prioritos en tener que reprimir a referentes culturales y de todos tipos sociales y de todo tipo de referentes a nivel nacional, ¿no? Sí, y sobre todo esas manifestaciones, digamos tienen que tener apoyo popular para que no solamente obliguen a la renuncia de estos funcionarios que son ideológicamente impresentables, sino también para que se modifique en cierta manera la línea con la que se encara los diferentes sectores ministeriales, ¿no? Yo creo que la apuesta tiene que ser un poquito más alta, no solamente obligar a que estos espantajos renuncien. No. Bueno, Edu, escúchame. Hemos llegado al mediodía. Acá tengo, viste, en línea con lo que veníamos planteando, en programas anteriores, sobre todo cuando cuando comentamos el libro el Diario de la Argentina del turco Jorge Asís, sí, te había ido diciendo que empezaba a releer algunas crónicas o novelas o biografías que tenían que ver básicamente con los medios de comunicación concentrados, uh-huh, ¿no? Y que, por ejemplo, Jacobo Timerman fue uno de los periodistas emblemáticos acá en la Argentina. Estaba releyendo justamente Timerman, el periodista que quiso ser parte del poder de Graciela Monchowski. Es un librazo que ya lo habíamos recomendado cuando comentamos el libro de Asís. Uh-huh. Ahí, básicamente para comentarle a los oyentes que este es el último programa del año, sí, y que por ahí cuando empecemos en marzo del próximo año, por ahí vamos a tener algún otro tipo de formato, algunos cambios, pensábamos, y si recordás, habíamos estado charlando al respecto, ¿no? De tener una agenda por ahí que incluya algún tiempo, alguna media hora de entrevistas con algún personaje representativo, no solamente de la política, sino de las distintas actividades sociales y culturales que haya a nivel platense o a nivel nacional. Y del deporte también. Y del deporte, lógicamente. Yo tenía ganas de hacer una entrevista, por ejemplo, a María José Granato, que salió la mejor jugadora juniors del campeonato de hockey que se disputó en Rosario y que salieron campeonas. Así como tuviste, digamos el comentario elogioso hacia la petisa Pareto. Mm. Espero escuchar esa semblanza de la chica esta nueva leona. Sí, sí. ¿Eh? Desde el Santa Bárbara, desde Florencio Varela, desde aquí de Conurbano Sur. Si te parece, vamos a escuchar música, después hacer la semblanza de la nueva leona. Le metemos un poquito el diente a Timerman, el periodista que quiso ser parte del poder. Ajá. Y recomendamos algunas lecturas. Bueno, ¿sí? ¿Eh? Dale. Vamos a la música. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, leccionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taure en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.

y se armó un pasillo de honor por donde ingresó tímidamente esta gran jugadora que por su forma de jugar y atrevimiento, sin importarle que fuese su primer torneo oficial con las Leonas, ganó el reconocimiento del mundo del hockey. Yo te puedo contar un poco cuál fue las situaciones que pude ver cuando jugó Majo. En la final, bueno, hizo un golazo. Se pasó dos jugadoras y le pegó cruzado. Con una. Lo que impresiona de María José Granato es su potencia física, dado también su estatura. Una jugadora. Hace de cuenta, si la comparamos con el fútbol, es como sería como el Kun Agüero. Un petizo con fuerza. Bueno, Majo Granato también tiene esa contextura física y esa potencia física. Y aparte ese dribbling que la hace poder, con una técnica aparte muy fina, o sea, de recibir mal parada y poder bajar la bocha y pararse de vuelta bien en la cancha con una rapidez que la verdad asombra. Y otra cosa que me parece que también a destacar, cuando se dice la garra leona, bueno, Majo la posee, en el sentido de que cuando hay que recuperar la pelota, es de las primeras que está ahí corriendo y molestando a las rivales. El primer partido que fue contra Inglaterra fue jugar un partidazo las Leonas. Específicamente también Majo Granato, que fue la revelación del torneo, tuvo un partidazo en la cual las inglesas no podían recibir cómodas ni proyectar el juego porque ya tenían ahí a las jugadoras de la selección encima y robándole la pelota rápido para poder contragolpear. En este sentido, Argentina después tuvo dos malas actuaciones. Después de haber ganado contra Inglaterra, pierden contra Australia y contra China. Y esas las puso en el último lugar de la tabla de posiciones del grupo. De igual forma pudieron clasificar y tuvieron la revancha contra China y se les ganó de manera contundente. Después jugaron contra Holanda y la final contra Nueva Zelanda. Ya ahí con la capacidad y la posibilidad de levantar la Copa de Campeonas del Mundo. Y mostrando de que hay recambio en la selección argentina de hockey femenino. Y hasta incluso volvió la garra, porque también en su momento cuando Luciana Aymar se retira, lo que pasó que el grupo y el recambio hizo que el grupo por ahí, o que el equipo no tuviera esa determinación de salir a buscar los partidos. Bueno, en este caso, en este torneo, se vio que la selección argentina de hockey volvió a tener todo lo que tiene que tener un equipo que es digno de llamarse las Leonas. La seguimos ahí teniendo a Eduardo Holguín del otro lado. ¿Escuchaste, Holguín, la reseña? Totalmente, escuché mucho, mucho entusiasmo con tu reseña, lo que me obliga a preguntarte. ¿Vos elegiste el tema de Sabina? No, fue el Rodo. Sí, fui yo. Obviamente, toda la música que vamos a escuchar hoy la programé específicamente. ¿Por qué? ¿Qué problema? No, la del pirata la elegiste vos. Sí. Sí, en realidad es un tema que escuché hace un montón y que después un día con Patricio Molina yendo en auto me dice, no, mira, escuchá este tema, es para vos y para que lo pases en la radio. Identifica. ¿A mí? Identifica, digo. ¿A vos también? Identifica, pirata, ¿viste? ¿Quién no ha tenido, digamos, entre sus personajes preferidos un pirata? Yo estuve viendo hace poco en Rosario, me colgué mirando Piratas del Caribe 3, esa película donde está Kate Richards haciendo del padre de Jack Sparrow. Sí, genial. Tremenda esa película. Genial. Intentó. ¿Qué te iba a decir? La otra, ¿juega en Santa Bárbara la Majo? Sí. Santa Bárbara es de acá, de la zona de Gonet. Sí, de Gonet. Sí. Aprovecho para saludar a la hora doctora Gilda Locuoco, que jugó en Santa Bárbara en los en lejanos años 76, 77. Hace poco. La otra pregunta que se me ocurre, yo no le he visto a Majo, ¿es linda? Sí, pero no viene al caso, Edu. No, es por el entusiasmo de la crónica. No, pero lo que entusiasma es cómo han ido de menor a mayor. Primero que le han ganado a Inglaterra en el primer partido con una determinación y con una contundencia que la verdad que digna de cualquier tipo de patriotismo que nosotros podamos llegar a resaltar por estos lares. Hablando de piratas, ajá, para descomprimir podemos cholulear un poco, ¿no? Sí. Yo quiero manifestar, digamos, mis grandes congratulaciones, no sé cómo, no sabría, digamos, cómo decir. Felicitaciones, chapó. ¿Chapó? ¿A quién querías? Ya sé por dónde viene la mano, Edu. Ya sé por dónde viene la mano. A un chileno. Que no es argentino. A un chileno, exactamente. Claro, chileno, creo que... No es un mal actor, lo he visto sobre todo en una miniserie chilena producida por la HBO. Uh-huh. ¿No? Nos estamos refiriendo a Benjamín Vicuña. Que sí. En estos tiempos en los que he escuchado manifestaciones de uno de los funcionarios de algún ministerio, seguramente será el de Agricultura, un funcionario que dijo que el lomo solamente lo comen los enfermos, uh-huh, ¿no? Y sin ánimo, digamos, de que las compañeras de los espacios de género se ofendan, este señor chileno Benjamín Vicuña no es ningún enfermo y, bueno, no come lomo vacunos, pero podríamos decir que come carne de primera, ¿no? Opa. ¿Eh? Sí, tiene plata o así porque... Tiene... No, yo me estoy refiriendo básicamente a sus relaciones amorosas, imagínatela. Ah, vos estás hablando del escándalo que viene teniendo entre Pampita y la China famosa, Suárez. La famosa Carolina Ardoain, alias Pampita, y con respecto a la supuesta expareja Benjamín Vicuña. Sí. ¿No? Yo, en realidad, viste... Congratulaciones, no es ningún tipo de envidia, por más que también le hayan atribuido relaciones, digamos, con quien ha formado parte de mis ratones, que es Natalia Oreiro, ¿no? Y ahora con la novata actriz, la China Suárez, ¿no? Mirá, ni sé el nombre porque... Pues es que la China Suárez, yo... Es una actriz en ciernes, ¿no? Lo sí. Que sí, es una chica muy linda. Sí, sí. Vos sabés, cuando la China Suárez trabajaba, creo que era Casi Ángeles, era la serie de Cris Morena, que claramente volvió el crismorenismo, hizo como ideología cultural, hizo estragos en todo lo que tiene que ver nuestra generación, Edu. Pero cuando ella trabajaba en... Imagínate que se cola en la política el crismorenismo. Últimamente parece que en la política también el crismorenismo es una ideología que va. Pero más allá de eso... Al macrismo le cae de perilla, sí, digamos. Cuando ella trabajaba ahí en Casi Ángeles, yo la miraba y decía, increíble. Lo linda, lo bella que es esa chica. Y que, bueno... Creció y parece que no habría competencia. O sea, si pones, más allá de que Argentina haya lindas actrices y que. Pero no tiene competencia como chica polca, no tiene competencia en absoluto. Y Pampita Ardoain también fue en su momento de las mujeres, la mujer más bella del país. De hecho. Con los rankings que armaba Pancho Dotto y todas las cuestiones esa de las modelos, era una de las que mejor rankeaba. Y que claramente volvieron a los 90, Pancho Dotto y toda su banda, creo que muy felices, porque de vuelta pueden tener esa impunidad con la que se manejaban para que el jet set, a través de escándalos y de... ese tipo de cuestiones se hagan famosos. Y es verdad que Benjamín Vicuña está ahí teniendo la posibilidad de estar con las dos, pero con sin ser realmente sincero con su ex pareja, que es Pampita, porque Pampita tuvo que salir al aire a mostrar que no estaban separados y que, bueno, era una discusión pública si estaba separado o no estaba separado, y que claramente relaciones abiertas no tenían. Y bueno, y se ve que a alguien le mentía. Y bueno, y lo de la China Suárez, parece que a la China Suárez le gusta incursionar con hombres que están en una situación de pareja. Curiosidad, decís vos. Sí. En todo caso, una curiosidad malsana, ¿no? No sé si malsana. Es cuestión de que se charlen y se pongan de acuerdo, pero claramente nadie se puso de acuerdo y se ve que no hay ahí la capacidad de hablarse y de contarse la verdad, sino que pareciera que la cuestión de romper barreras o reglas es lo que alimenta la fogosidad, ¿no? Yo veo que estaba bastante informado, digamos, al respecto, pero vuelvo a repetirte, este muchacho chileno me cae bastante simpático y ¿ah, sí? y en realidad su tarea más allá de lo actoral es admirable. Bueno. Moria Kazan, ¿viste que Moria Kazan la viste esposada? Sí, sí, y volvieron los 90, Edu. En cierta manera, ¿viste? Un poco de digamos un poco de recato cuando declara su adicción, ¿no? ¿Adicción? Que puede ser una... ¿A las joyas? ¿Adicción a las joyas? O una, no, su adicción a la cocaína, que puede ser una manera de por ahí atenuar un poco el cargo jurídico por la posesión de sustancia, de esa sustancia, o... Puede ser una estrategia jurídica o puede ser cierto. Ahí tampoco hay que tomar, digamos, con pinzas, ¿no? Por ahí es una estrategia del abogado, que sería mejor, digamos, que sea una estrategia de su abogado y que no sea cierto que es adicta, ¿no? Vos también estás informado, Edu, ¿eh? ¿Mm? Se ve que estás informado bastante bien. Sí, estaba mirando anoche el noticiero, que no suelo mirar, porque generalmente, viste, voy directamente a los programas políticos. Pero como tenía visita, bueno, viste, uno no puede imponer a la visita lo que uno ve, ¿no? Generalmente yo veo el programa de Bonelli y Alfano no para amargarme la vida, sino porque a veces está bueno mirar al enemigo y los enfoques del enemigo, porque uno tiene que tener anticuerpos contra eso, ¿no? Edu, sí. ¿A quién votás en la AFA? Viste que no va a haber elección igual mañana. Mirá, ahí pienso que igual es el cambio para que nada cambie. Votar la continuidad de una mafia... ¿Va a votar en blanco, Edu? La continuidad de una mafia o por ahí, viste, el cambio que significaría, por ahí capaz que otro tipo de mafia, ¿no? Más por ahí, con más cercana a los negocios que a las coimas o a los sobornos o más contemporánea, o a lo... una mafia más estilo New Age. Totalmente, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que sería por ahí capaz que más afín a los negocios no tan turbios, ¿no? O sea, no a la contaminación que ha tenido por ahí estas gestiones, pero tampoco creo que depende básicamente de lo que se elija en AFA, porque la podredumbre en el fútbol está a nivel internacional, a nivel FIFA, y lo está demostrando, digamos, los casos que se están descubriendo y se están judicializando en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, si los casos se siguen investigando, se llevan puesto todo el sector, o por lo menos una gran parte del sector de Segura, está metido en el asunto, ¿eh? Sí, totalmente. A mí lo que me preocuparía básicamente, viste, que las nuevas conducciones tienden a liberar el sistema de apuestas, con lo que eso significa, ¿no? Ya hemos visto las consecuencias en algunas ligas como en la de Italia, por ejemplo, y nosotros tenemos mucha ascendencia italiana, no solamente viste en la parte cultural, sino también en esas partes oscuras, ¿no? El negocio de las apuestas corrompió el fútbol a nivel liga italiana. No te olvides que inclusive un club tan poderoso como la Juventus descendió a la segunda división por los casos de sobornos en las apuestas y el arreglo de los partidos. Sí. ¿No? Ahí básicamente mi preocupación es esa, más allá de los sobornos para las sedes de los mundiales y esas cosas. Viste que en la AFA estaban calculando, bueno, para que se vote mañana, en todo caso decían nosotros del sector de segura baja, como falta el representante de River, decían, bueno, lo que nosotros podemos hacer es bajar el representante de Argentinos Juniors, que es hijo de Segura, y que ahora hay elecciones en Argentinos Juniors, y lo que querían era que se vote antes de las elecciones de Argentinos Juniors para que no se cambie el representante. Ahora va a haber elecciones en Argentinos Juniors, el hijo de Segura puede perder, y si van a estar todos los representantes, tendría un voto menos Luis Segura. Ahora hay otra cosa también que se está discutiendo, porque viste que a Tinelli lo defiende Gil Avedra. Ricardo Gil Avedra. Sí. Viste que fueron en esa primer votación, que hubo empate, un empate medio ficticio, se va a un cuarto intermedio, y ese cuarto intermedio puede durar hasta la próxima, o sea, no se puso fecha hasta cuándo es el cuarto intermedio, y digamos la próxima sesión de la AFA, la cuestión es si se sigue con el cuarto intermedio ese, o si se hace una asamblea nueva con los nuevos representantes, o sea, con los nuevos representantes de los equipos que han ascendido a primera. Por ejemplo, si eso pasara, no estaría Crucero del Norte, que descendió y que fue uno de los más cuestionados representantes que votó, y después de votarse fue... El que votó y voló. Claro. Entonces estaba esa discusión, si se seguía con el cuarto intermedio o si iba a una nueva asamblea con los nuevos representantes de los equipos que ascendieron, y que ahí tendría Tinelli la posibilidad de poder ganar. En este caso, como no va a haber voto mañana, o sea, River al estar ausente, y ahora vamos a hablar del tema de River, al estar ausente por estar jugando el Mundial de Clubes, va a haber elecciones, pero no se sabe si va a haber elecciones con las nuevas incorporaciones de los clubes que han ascendido. De ser así, Tinelli ya prácticamente tendría una elección prácticamente ganada. Pero de no ser así, si se vota con el cuarto intermedio de la vieja composición de la AFA, yo creo que ahí Segura habrá ajustado las tuercas como para que Tinelli no gane. Va a ser dependiendo también de las elecciones de Argentinos Juniors, de si gana el hijo de Segura o no. Sí, igual yo creo que va a ser complicado que la vieja mafia abandone así por así el poder. ¿Angelici de qué lado está? ¿Angelici? ¿Del lado de Segura? Sí. Claro. Ahí viste las tendencias que están teniendo las nuevas directivas de los clubes, sobre todo de los, y no solamente de los clubes poderosos, ¿no? También de algunos clubes del interior, digamos, que sirven como plataforma política a ciertas candidaturas o a ciertas líneas partidistas, sino que también en su interior son refugio de ciertos sectores de poder. El armado de Angelici te lo muestra, pero cabalmente, ¿sí? Ahí hay una línea de los servicios del tiempo de Stiuso, que mamita querida, ¿eh? Uh-huh. Así sí. Que me parece que así como hablábamos, viste, del tema de las apuestas y de la corrupción en Italia viene básicamente con la línea, viste, del padrino italiano Sergio Berlusconi, que fue el dueño del Milan de Italia. Sí. Y en cierta manera, bueno, lo podemos poner a Boca como mascarón de proa, ¿no? Sí, sí. Así que en ese sentido, digamos, no deja de ser preocupante. Y así como, bueno, las hinchadas, las barras bravas del fútbol se van a poner a la orden del día. Lo vemos acá a nivel local, viste, el famoso barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, El Volador, se ha hecho cargo de la coordinación de los grupos acá en el mercado central de La Plata. Sabemos también, y es vos populi, que el secretario de seguridad de la provincia, Cristian Ritorno, usa a la barra brava de Nueva Chicago cuando no puede controlar o no puede gestionar con los grupos que generan conflictos. Uh-huh. El aprete viene por ese lado. Entonces también creo que vamos a tener en ese sentido y en esa dirección vamos a tener bastantes conflictos. Sí. ¿No? Sobre todo cuando se libere, digamos, como seguramente va a ser intención de la nueva gestión presidencial, el acceso a las hinchadas visitantes en las canchas de juego, una manera de mostrar que hay, como vos decías, paz social, ¿no? Uh-huh. Bueno, Edu, es complicado. Sí, para mí, yo te tiro un pálpito. Ganó una batalla parcial Tinelli, más allá de que él pensaba de que las elecciones le daban, en la primera vuelta le daban ganador. Me parece que más allá de todo eso, está peleando contra una mafia muy, muy poderosa y con muchos años de experiencia. Yo interpretaba... Ya es una victoria parcial de Tinelli. Haber conseguido una segunda instancia de votación, hasta incluso el empate, por más que... El empate quizás también lo haya beneficiado, porque si tenía que votar segura, se votaba, si tenía que desempatar segura, iba a ser contundentemente votándose a sí mismo, como la mesa de los piratas del Caribe, que decían que cuando se reúne el cónclave de los piratas, cada pirata se vota a sí mismo. Entonces, en este caso hubiera sido igual, se votaba a sí mismo y ganaba. Lo cual, el empate ese ficticio o el empate ese virtual que consiguió Tinelli hizo que se llegara a una segunda instancia. Que no se vote mañana, también es una otra victoria parcial de Tinelli. Yo creo que esto se está dando como para que el tinelismo llegue a la conducción de la AFA. O sea, que yo creo que tiene los indicadores políticos me dan de que está un poco más arriba que asegura en esta carrera hacia el sillón de la AFA. Sí, es posible que no sea equivocada tu apreciación. Yo consideraba, viste, que el empate con el voto trucho fue como una especie de tirón de oreja, viste, de los sectores de poder dentro de la Asociación de Fútbol Argentino, por el posicionamiento que había tenido Tinelli en la última etapa de las elecciones, viste, que se había pegado un poco más hacia Scioli que hacia Macri, ¿no? Entonces, por ahí capaz que un tironcito de orejas, pero como para disciplinarlo y que en esta segunda vuelta asuma la conducción de la sede de Viamonte. Sí. Edu, vamos a escuchar un temita, después hablamos, si querés, de la Copa Intercontinental o del Mundial de Clubes y ya nos estaríamos yendo de este prohibido cumbia de la fecha. Sí, ¿te parece? Te dejo algunos, después de la música te dejo algunos apuntecitos de lo de Timerman, recomendaciones, dale. Y después hablamos de la final River Barcelona, ¿te dale, parece? Dale, escuchamos música y enseguida volvemos.

Bueno, más allá de este tema, yo lo traje el Pato Molina para hablar de fútbol, así que... arranquemos hablando de fútbol. Primero vamos a escuchar tu reseña del libro que querés promocionar y después nos largamos a hablar de fútbol. Total, tenemos 20 minutos, Eduardo. Timerman, el periodista que quiso ser parte del poder, es un libro, viste, que editó Editorial Sudamericana, que ahora sabemos es Random House en Mondadori. ¿Quién dirige Random House en Mondadori? Pablo Abeluto, que está en cultura de Cambiemos, ¿no? La ha reeditado, el 2013 reeditaron el libro. Más allá de que sea sudamericano, sea Random House, Timerman, el periodista que quiso ser parte del poder, es un libro recomendable, sobre todo para los que, como vos sos, son estudiantes de los últimos años de periodismo, ¿no? Y que te demuestra que los grandes grupos concentrados tuvieron poder siempre, ¿no? No solamente el poder o la telemática de la que hablamos en muchísimos programas es una cuestión, digamos, nueva. Ya en los años 70, sobre todo en las épocas de los gobiernos ya de Frondizi, de la que Cambiemos dice ser una especie de continuidad. Yo creo que la única continuidad es un Frigerio en el Ministerio del Interior y que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero yo creo que todos los estudiantes de periodismo tendrían que leer este tipo de libros, porque no solamente se trata de una biografía, la biografía de un periodista representativo de esas épocas, sino también de sus relaciones con el poder y un gran retrato social de esas épocas. Sí. Te voy a leer un parrafito que parece que puede ser, digamos, el epitafio, ojalá cercano, de la peste amarilla que tenemos en trance. Dice: ingenuidad o traición. Para muchos el dilema político es vergonzoso. Los que contribuyeron a la victoria electoral se van con pena en el alma. Tan grande es la brecha entre las declaraciones del candidato y las acciones del gobernante, tan increíble es la sensación de frustración, que las esperadas explicaciones son la piedra de toque para la autoestima que todos tenemos. Haber sido engañados como niños, no haber descubierto las intenciones detrás de las declaraciones. Todos y cada uno de los que los votamos nos sentimos culpables de la mayor estupidez. Esto no lo dice un votante de Cambiemos dentro de un par de meses. Lo decía León Rosichner ante el cierre de la revista Contorno, cuando Frondizi aprueba la ley de la enseñanza libre y desaparece la revista. ¿No? Sí. Puede llegar a tener muchos puntos de contacto con el desengaño. Ojalá que sea así. Yo no tengo tanto optimismo de que los que han votado a Cambiemos, o por convencimiento o por odio o antipatía hacia la presidenta que dejó el gobierno, digamos, más tarde o más temprano reconozcan el error de haber elegido a Mauricio Macri como presidente. Pero bueno, hay muchas cosas históricas y muchas cosas anecdóticas que forman parte, y a veces, viste, que son así como pantallazos que por ahí a veces son más importantes que la historia, ¿no? En el libro. Inclusive Timerman, en la reunión de Punta del Este, en donde estuvo el Che Guevara, por ejemplo. Sí. Es muy sabroso. El libro es muy sabroso y hay que leerlo. Para que tengas una idea más o menos del poder que tuvo este judío y ex integrante del Partido Comunista, como fue Jacobo Timerman, llegó una etapa en la que Álvaro Alzogaray, que fue ministro de la dictadura, el coronel Guglielmelli, que en ese tiempo tenía mucho poder, sobre todo en el grupo de los azules del ejército, Carlos Mujica, y el comodoro Güiraldes, un representante de la, no solamente militar, sino de la rancia oligarquía terrateniente, testificaron que Jacobo Timerman era un hombre de bien cuando, por las leyes y por los antecedentes que tenía como ex activista del Partido Comunista, le impedían, digamos, darle la nacionalidad argentina. ¿Y quién fue finalmente el que intercedió para que a Timerman se le diera la nacionalidad argentina? Fue el coronel Roberto Marcelo Leviston, el jefe de los servicios de inteligencia del ejército y que más tarde llegaría a ser presidente, que autorizó los trámites de nacionalización de Timerman. O sea que Timerman, a partir de ahí, a partir del poder que adquiere como periodista, ya no es un ruso judío ni comunista y será naturalizado argentino. Es bastante recomendable el libro y cómo va avanzando Jacobo Timerman de ser un periodista a ser un empresario de medios, un simple periodista, a tener acceso a los sectores de poder, y lógicamente también por esos entresijos del poder, cómo después termina preso de la última dictadura. Sí. ¿No? Después tengo pendientes ahí Sudestada, creo que la mejor revista política que se edita en estos momentos en la Argentina, una Sudestada de colección en donde está Frida Kahlo, y la última Sudestada donde en la portada está Gustavo Cerati. Pero bueno, vamos a la... Bien, nos quedamos con esa reseña. Nos quedamos con esa reseña de los libros, del libro de Timerman y de Sudestada, de la revista Sudestada. Ahora, entrando bien a lo nuestro, Edu, parece que River no está en un buen nivel y ganó... Le costó bastante ganarle a los japoneses, ¿no? Ganó, sí, de una forma media agónica. Y sufriendo bastante. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. No. Vi un compacto, me parece que jugó mal. Y igual los japoneses tampoco eran, digamos, más allá del nivel inferior que pueda llegar a tener el fútbol asiático. Creo que por ahí era un equipito bastante ordenado, por lo menos. ¿No? Cinco... Claro que el mejor River con River cinco en el fondo jugó tiempo, le hubiera metido tres goles por lo menos. Escuchalo Pato Molina, que esto sabe, ¿eh? Parece que no, pero sí. Bueno, mucho halago, pero yo la verdad no lo vi al partido, vi también compilados nada más, pero fue muy temprano, ¿no? El partido tipo 7:30 de la mañana, yo estaba saliendo para el trabajo y la verdad que no lo pude ver. Pero me parece que jugar contra el Barcelona ya es otra motivación mucho más grande, ¿no? Que era el objetivo justamente que River quería lograr, era llegar y jugar contra el mejor, ¿no? Que es, sin lugar a dudas, a nivel mundial hoy en día el equipo de Messi, Suárez y Neymar. Ahí creo que va a ser una motivación mucho más grande, y no hay que olvidarse nunca que el futbolista argentino, cuando tiene ese tipo de motivaciones, sale a la cancha de otra manera, ¿no? O sea, sin desprestigiar obviamente al equipo japonés, porque también hay una realidad, ¿no? El fútbol asiático, perdón, el fútbol japonés y todo el fútbol de esa parte del mundo ha tenido bastante crecimiento, sí, no, tampoco es una cuestión de desprestigiarlos, ¿no? Pero bueno, siempre no quedan dudas de que los dos mejores equipos, por lo menos del lado de allá, cruzando el charco, y de este lado se van a enfrentar, y bueno, va a ser un partido increíble. Para mí, de alguna manera u otra, yo quiero obviamente que gane River Plate. Yo no soy hincha de River, pero sí quiero que gane River. Más allá de mi admiración y que vos lo sabés muy bien, Guille, mi admiración casi infinita hacia Lionel Messi, esta vez quiero que gane River y que pegue el batacazo, ¿no? Es posible que Messi no juegue, ¿no? Está con una descompostura, pero va a llegar. Va a llegar, Leonel, va a llegar. Va a ser muy, muy lindo ver a dos personas que, que, que han tanto Leonel como es el caso de que va a estar dentro de la cancha, y a Gallardo, que son dos personas que son dos jugadores que de Gallardo en su época de futbolista y también ahora en River como DT, que juegan al fútbol, ¿no? Al fútbol que nos gusta ver a muchos. Mirá, Patricio, que no es fácil recuperarse de un cólico renal en tan poco tiempo. Y bueno, pero ojalá que llegue. Vamos. Sí, que jueguen Neymar. Que jueguen todos y que sea realmente, porque si no después van a salir todas las si es que se da un triunfo muy difícil, ¿no? Yo creo que ahí va perdiendo de entrada River Plate, ¿no? Pero igual, muchachos, una cosa, digamos. Van a salir todas las malas lenguas a hablar después. Sí, no, bueno, pero si Messi no llega a la final y le agarró un cólico, o sea, ya empezó perdiendo Barcelona. Y bueno, y Messi también empezó perdiendo. Pero el Barcelona ya demostró hasta con el mismo Real Madrid, la otra vuelta metiéndole 4 goles en el Bernabéu. Pero no pasa nada. Que en cine, sin que esté Messi, ya... Pero arrancó perdiendo Messi en el sentido, y el Barcelona en el sentido de cómo se llega moral y anímicamente al asunto. Ahora, una cosa. La clave del partido está en la defensa de River. Ahí está la clave del partido. Porque viste que en el primer partido no estuvo muy bien plantada la defensa de River. En este caso me parece que si River no tiene la defensa y el mediocampo de alguna manera en bloque, cerrado y no fallando, si eso no sucede, River no tiene chances. Ahora, si River tiene bien plantada la defensa y sabe cómo esperarlo a Barcelona, hasta incluso Messi tiró una data ahí diciendo lo peor que puedes hacer al Barcelona es salir a jugar. Y River claramente no tiene que hacer eso, salir de jugar de igual a igual. Es imposible tener chances de esa forma. River lo que va a tener que hacer es un fútbol bastante cerrado, conservador, especulativo. Y de esa forma me parece que es la única chance y la oportunidad que tiene River de poder ganarle por lo menos 1-0 o medio a 0 al Barcelona. ¿Vos decís jugar a la defensiva? Sí, totalmente. Yo no veo esa táctica. Yo creo que River tiene que salir un poquito a jugar con la debilidad del Barcelona. La debilidad del Barcelona siempre es su línea defensiva. Porque, Edu, te tienen en la pelota todo el tiempo. Te la empiezan a tocar, taca, taca, taca, taca. ¿Qué vos los vas a salir a presionar para que te empiezan a quebrar las líneas con pases? No, imposible, Edu. Yo le diría, lo sentaría, viste, un par de horas a Maidana y le diría cómo lo trate a Luisito Suárez. Luisito Suárez hoy metió 3 goles. Sí. ¿Cómo lo trate, viste, con qué suavidad lo trate durante el partido? Yo creo que Neymar no va a jugar. Porque en todo caso no sé si no le tocaría Bangioni en la marca y puede llegar a no jugar de acá a marzo si sale lesionado, ¿no? Sí. Bueno, recordemos, hoy el Arsenal ganó 3-0 con 3 goles. 3 goles de Suárez. El último un invento, el penal fue un invento, pero los otros goles, bueno, Suárez está en un nivel excepcional. Es increíble. ¿No? Pato, ¿cómo le saldrías a jugar al Barcelona? ¿Cómo le salía yo a jugar? Se le saldría, sí. Con una Kalashnikov. ¿No? Con el famoso bidón de Bilardo, de última. Sí, ¿no? En última instancia, sí, el bidón de Bilardo. Y es sí. una buena alternativa, un buen recurso. Ahí el doctor tenía esos recursos que eran increíbles. Pero bueno, no, yo creo que hay una realidad. La realidad es la que siempre se plantea antes de jugar de cualquier equipo, salvando en los últimos tiempos, por ejemplo, el Bayern Múnich de Alemania o el mismo Real Madrid, o hasta inclusive el Atlético Madrid del Cholo Simeone, que son los únicos 3 equipos que por ahí uno decía, bueno, va algo interesante va a pasar en la cancha, ¿no? De ahí en más, hay una vara que la marca el equipo de Luis Enrique, que es, nada, todos son inferiores al Barcelona. Igual, entonces, Patricio, hay que tener una precaución extrema. Yo no sé si jugar al nivel que marca acá nuestro ultra defensivo Guille Chiquetti, pero Hay que tener las precauciones. La táctica de la 2006 de Villarguello. Claro, ultra defensivo. Pero bueno, eso le dio resultado a pues fíjate que acá el DT de los inferiores de Villarguello salió campeón. Salieron campeones, sí, y eso sí, es. Pero yo creo que hay que salir a atacar. Pero no te olvides un antecedente interesante. Cuando jugó Estudiantes de La Plata con el Barcelona a la final, que el Barcelona recién le pudo ganar los últimos minutos. ¿No? Sí. Pero sí, bueno. Sí. Y era un Barcelona tan bueno como este. Y yo creo que mejor, ¿no? En sí, ese sí, momento. Sí, mejor, asociadamente era mejor. Era más novedoso en ese momento ese Barcelona, ¿no? Llegaba con toda la impronta de Guardiola y todo lo que la revolución en el fútbol mismo que había en ese momento con el juego que tenía. Ahora, mirá, yo creo que si existe la posibilidad de que Barcelona no cuente con ni tanto con Messi ni como Neymar, que a mí me parece una cosa que no le hace bien al fútbol, obviamente, pero si existe esa posibilidad, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que River debe estar rogando que no juegue esos dos. Yo quiero que juegue con el tridente creo que de esa manera, por ahí yo tampoco, como vos decías, yo tampoco soy gallina, pero me gustaría que River ganase. Bien, nos tenemos que despedir. Ya están algunos compañeros. O sea, Aymar Pérez Gran esperando que le demos el aire para que ellos hagan de una. Igual sí, no lo hacen en vivo. Nos vamos a acostar temprano para poder ver el partido el domingo. Yo lo veo difícil. No, seguimos de largo, bro. Así está bien, ¿no? Porque ya venimos del sábado de caravana. El domingo nos acostamos después del partido en horario relativamente razonable para acostarse después de un sábado. ¿Nos acostamos después del partido? Claro, después del partido. Hay que regular entonces la cantidad de vino como para tener, viste, las neuronas más o menos en orden. Sí, ¿no? Hay que estar, sí. Nosotros no tomamos nada. Guille, nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo. Vuelve el prohibido cumple de marzo. ¿Eh? Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Marina Caivano, que totalmente fue nuestra revelación. La compañera. También esperamos contar con Tamara, ¿no? Para el próximo año. Sí, Tamara está firme junto al cañón. Totalmente. Abrazo grandote, Patricio. Abrazo grande. Un abrazo grande para usted también y bueno, feliz año, ¿eh? De igual manera. Nos escuchamos el año que viene en esto que fue, será y seguirá siendo Prohibido Cumbia. Abrazo, compañero canalla. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, solo pido trabajo con este cuello. Soy piquetero, pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero, porque nadie me escucha, voy a luchar. Solo pido trabajo con este pueblo. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar.